Allá en mi tierra un gavilán cebao, es el terror y el castigo de las mujeres. Allá en mi tierra el gavilán cebao, es el terror y el castigo de las mujeres. Le ponen trampa para cogerlo, pero es adivino, entonces no viene. Le ponen trampa para cogerlo y es adivino, entonces no viene. El gavilán, ¿dónde está? El gavilán se perdió. El gavilán, ¿dónde está? El gavilán se perdió. Cartagena le pusieron trampa con una pava que estaba envenenada. En Cartagena le pusieron trampa con una pava que estaba envenenada. El muyatuto se comió la pava, sin embargo de eso no le pasó nada. El muyatuto se comió la pava, sin embargo de eso no le pasó nada. El gavilán, ¿dónde está? El gavilán se perdió. El gavilán, ¿dónde está? El gavilán se perdió. Thank you.